La historia nuestra, la mayoría yo creo que la conocen, otros no la conocen. Trigo Carne viene hace 14 años en la lucha. Lamentablemente, el año pasado sufrimos un cierre, llevó 18 meses que estuvimos parados adentro, resguardando la planta, con idas y venidas, como todo el que guarda el trabajo, haciendo guardia permanente y bueno, tratando de que los compañeros puedan salir a ganar el pan, el sustento para su casa. Hoy por hoy Frigo Carne está cerrado, hace 4 meses que abrimos, que reactivamos, pero lamentablemente el INAI nos vuelve a jugar una mala pasada. Primero es como que nos baja un poco esto, la autoestima de querer hacer muchas cosas a la vez y estar encerrado en nosotros mismos, encapsulado dentro de la planta, y tal vez no miramos para afuera qué es lo que está pasando. Hoy por hoy vemos que lo que está pasando afuera nos está pasando a nosotros también, nos pega, a todos nos pega. Pero bueno, vamos a tratar de... No, el problema es mío. Vamos a tratar de seguir adelante todos, encolumnados, en hermanados. Esto que hoy acá, que lo vemos acá, nos llena de adrenalina, de poder seguir, de que saber que no estamos solos en la lucha, que saber que, los funcionarios nos acompañan, nunca nos soltaron la mano, no podemos decir lo contrario. Están los que son funcionarios, funcionales a nosotros, y están los que no son funcionales a nosotros. Quiero decir, con todo esto, que bueno, las puertas de Frigo Carne están abiertas para todo el mundo, para todo el mundo, para todos. Nunca nos negamos, nunca le negamos el paso a nadie. Lo bueno sería que nos activaran esta matrícula que nos está dando muchísima vuelta, que nos está dejando muchísimas penas, que veníamos más o menos piloteándola bien, pero bueno, teníamos, como yo decía, el guiso acá en la panza y hoy los compañeros no lo tienen. Parece que cuando tenemos el plato lleno no nos damos cuenta de que del otro lado nos pueden sacar el plato. Bueno, así pasó, nos sacaron el plato y acá estamos en la lucha con todos los compañeros de Frigo Carne. Yo le agradezco, a los compañeros que se sumen en esta pelea. Algunos son muy nuevos, hay muchos jóvenes y yo creo que van a seguir la carrera nuestra, porque nosotros no somos eternos. Yo soy de la primera generación, soy la primera mujer presidenta de una cooperativa de la carne. Es mucho estar A veces siento como que me pesa muchísimo estar dentro de los hombres, porque a lo mejor no podemos delinear otras cosas que las mujeres vemos. Somos muy detallistas en esas cuestiones y nos gusta que el trabajo sea organizado, ¿verdad? Bueno, voy a dejar un poco la palabra a Miguel Saavedra, que le va a contar un poquito más lo que nos está pasando. Y quiero agradecerles a todos, los agradezco a todos que hayan venido y que bueno, que vamos a seguir de pie, que nada nos va a detener, que detrás de nosotros hay otras cooperativas que están detrás de nosotros esperando qué es lo que vamos a hacer. Si tocan a Frigo Carne, van a tocar las que tenemos detrás de nuestras espaldas y no sé qué respuesta le vamos a dar a estos compañeros. Creo que tenemos que hacer las cosas bien y no pisar en falso, porque ellos lo que quieren es que pisemos en falso, compañeros. No lo vamos a hacer. Yo creo que acá, desde donde estamos parados, del conjunto que hemos armado, el equipo que hemos armado de dirección, estamos tratando de puntualizar todo. Error no sirve para nada, no sirve nada de lo que ellos nos han acusado, porque la verdad que hemos pasado muy mal en un par de reuniones del INAI. Así que le dejo la palabra a Miguel y muchísimas, pero muchísimas gracias, y yo sé que vamos a salir adelante.